Yo, a veces cuesta, tío. Cuesta qué decisión tocar, tomar, decidir. Cuesta. Cuesta seguir para adelante. Cuesta. Yo, ¿por qué me cuesta caminar en esta vida? ¿Por qué me cuesta, tío? ¿Será mi culpa? ¿O de la herida que me hicieron? Hoy desconfío, porque algún día me mintieron con palabras de sosiego y esperanza sobre un muro que derribo con lágrimas y lánzame el espíritu y la gloria. Ella es mi latitud, me acompaña en la trayectoria. Cuando los fallos son obligaciones, obligaciones son razones, sí, para dejar de pensar, dejar de creer, dejar de maltratar tu manera de ser. La vida está llena de barreras, ya no vivimos en la jungla, pero algunos son las fieras que te atan y machacan día a día, exigiendo más de lo que puedes dar. Crecí en un barrio bajo la luz, bajo esa sombra de un niño apagado, envuelto en llamas, llamas que desvelan la furia concentrada por la impotencia de no llegar a conseguir metas que tenía que alcanzar para poder vivir con paz y armonía. Mi vida fue descarrilada, pero hoy la hice. Mi madre tierra, dame el tiempo, dame la vida y que no muera en el intento. Préstame el sol para alumbrarme más por dentro, que de energía, porque la que tenía se la llevó el viento. Solo quiero más de ti, enséñame a querer, olvídame el sufrir. Decirte que el placer de amar no propio del lugar ni de estar en cualquier parte. Decir, déjame vivir la vida, que sí, solo quise ser feliz por vivir. Es que vivir por vivir no es vivir, porque todo progreso tiene su recompensa, todo en peso. A veces lo rebusco, soy sabueso, hueso creo, por lo que veo, oh, por todas las estrofas que planteo. Digo, déjame vivir, volver a pensar, déjame pensar, volver a asistir. Quiero ser el dueño de mis propios actos, poder decir la verdad sin ser manipulado. Déjame expresar para poder decir que yo quiero dar 100% de mí. Siento ser el único en este mundo que no emociona lo que ve, no evoluciona.